En general, el tema de vías creo que debe ser algo importante, pues, para que pueda haber esa comunicación entre un municipio y otro. Creo que lo de las vías debe ser un tema que le ponga muchísima atención la gobernación, nuestro gobernador especialmente.